mañana vino lleno de tristeza, y hoy tú no recuerdas el amor de ayer. El mañana vino lleno de promesas, y es hoy que te has por tu amor. Ya tú no recuerdas su belleza y su color, y hoy mi corazón, y hoy mi corazón late por tu amor.